Continuamos firmes aquí en la mañana, justamente de Radio Municipal Santa Rosa, y es momento de darle la bienvenida al primer entrevistado de este programa. Estoy haciendo referencia a Pascual Fernández, intendente de Uriburu, para, bueno, charlar sobre varias cosas, entre ellas que se viene el sorteo de 8 viviendas en la localidad, y también me imagino que deben estar a full preparando ya el carnaval, ¿por qué no? El sábado, si no tengo mal entendido, creo que van a estar ahí de fiesta, mucho carnaval en Uriburu. Hola Pascual, buen día, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola Gaby, buen día a vos y a todos los oyentes. Disculpa, vos sabés que tengo, no te escucho bien. A ver ahí, si me escuchas bien. A ver, ahí me escuchas, sí. A ver, sí, dale, probemos. A ver si va bien ahí el sonido. Ahí te escucho mejor, me parece. Perfecto. Bueno, Pascual, sí. Primero consultarte sobre este sorteo de las 8 viviendas del Plan Mi Casa que se anunció el lunes. ¿Y se sortea cuándo? ¿El viernes puede ser? Sí, mira, el día de mañana a las 18:30 en el Centro Recreativo Ojo de Agua vamos a estar sorteando las primeras 8 viviendas de la gestión. Que realmente tiene un impacto muy fuerte porque hace más de 8 años que en Uriburu no se hacían viviendas. Mira. Lo que eso significa que la demanda es muy grande, sí. Que inclusive no se encuentra ni para alquilar, porque al no hacerse viviendas, lo que había de disponibilidad de alquiler obviamente está saturado. Así que estamos muy contentos por eso. Sabemos que 8 para la demanda que hay no alcanza, pero bueno, seguimos trabajando. Ya también vamos a empezar a construir nuevas 8 viviendas, que ya firmé el convenio. Sí. Así que bueno, es una alegría para todos, para la gente que tiene la expectativa en el sorteo, para nosotros como gestión, porque nos comprometimos en campaña y bueno, ya estamos entregando las primeras 8, así que estamos muy contentos por eso. Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, sí, me imagino, ¿no? Es lo que decís vos con el tema de alquiler, que también es complicado. Me imagino también la demanda que hay, pero bueno, de a poco está buenísimo que vayan realizando todo lo anunciado en su momento en la campaña. Eso por un lado, Pascual. Y bueno, lo otro también es que se están preparando para los carnavales. Ahí veía en la semana un videito que han lanzado, que ya están en la cuenta regresiva. Sí, así es. El día sábado vamos a tener los carnavales en la localidad, que va a ser sobre el bulevar Gobernador Núñez, el que está camino hacia Ojo de Agua, cuando hubo un ingreso a la localidad. Y la verdad, también mucha expectativa. Ayer estábamos mirando y ya tenemos más de 350 participantes anotados, lo que significa de que va a haber mucho colorido, va a estar muy lindo. Y esto es muy importante rescatar, va a ser de manera gratuita, va a estar actuando la banda del Tanito, sí. Así que muy contentos también por eso, porque con esto no solo se recupera la cultura, que muchas veces la vamos dejando de lado, también acompañamos las instituciones, porque el Club Deportivo Uriburu y la Biblioteca Popular están en la cantina, sexto año del secundario con los lanzanieves, los comercios que están ahí alrededor trabajan, así que bueno, genera todo un movimiento económico que ayuda a que, bueno, esta rueda no se corte, que es la que intentamos siempre de estar generando para nuestra localidad. Tal cual, sí, sí, también, bueno, justamente, ¿no? También toda la localidad trabajando en conjunto, me imagino, y esperando este sábado para empezar a disfrutar. Ayer lo charlaba con Graciela Bejar, presidenta de la Cámara de Comercio. Bueno, después de estos 2 años de parate y demás, qué bueno ya empezar a diagramar, programar y por supuesto disfrutar entre todas y todas los carnavales. Sí, totalmente. Y hay una gran necesidad en la gente de poder salir, poder compartir. Así que bueno, esto es al aire libre, el baile también. Pedimos sí que traigan reposera o sillas para poder estar cómodos, porque si bien en el bulevar se hace el desfile, en el espacio verde que tenemos en el medio de la localidad, que es lindante de ese bulevar, ahí va a ser lo que es el baile. Así que bueno, para eso le pedimos que traigan sus sillas para que estén cómodos. Uh-huh. Así que bueno, invitamos a todos los santarroseños ahí que nos quieran visitar el día sábado, que va a estar muy lindo y es de manera gratuita. Tal cual, tal cual. ¿A partir de qué hora, Pascual, se va a lanzar? A las 21 horas empieza el desfile. Perfecto, perfecto. Hay comparsas, carrozas, murgas. De todo. Así que va a estar colmado de fiesta el pueblo. Qué bueno, qué bueno. Pascual, bueno, y no puedo dejar de preguntarte, de acuerdo a la temporada de verano, ¿cómo les está yendo? He leído que muy bien, que han tenido visitas de chicos, también de Colonia, así que, pero bueno, en general, ¿cómo lo están pasando? Bueno, mira, es realmente una temporada que nosotros la hemos tomado con mucho cuidado. Comenzamos, nos presentamos en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo, e hicimos, este año apostamos a hacer un ojo de agua accesible, lo que significa que tenemos dos baños para personas con discapacidad, sumamos sillas anfibias, sumamos bicicletas accesibles, nos enfocamos en tener un lugar accesible y con la oportunidad para todos, también con cartelería, señalética, cartelería con QR para las personas ciegas, pictogramas para las personas del espectro autista. Y en cuanto a la... En algo que tuvimos muy en cuenta este año y producto de que el virus, iniciando la temporada, se había complicado, lo encaramos de manera muy tranquila, no hemos hecho publicidad, así que dejamos que todo llegue porque lo conocen o porque se enteraban por otros. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido una muy buena temporada, pero ya te digo, con mucha cautela, teniendo en cuenta, no apostando como otros años a la masividad, sino a un lugar más bien cuidado. Uh-huh. Así que, bueno, siempre Ojo de Agua es atracción, así que nos han visitado igual y eso nos pone muy bien, porque en este contexto también de tan particular, lo pensamos socialmente, no solo desde el trabajo que nos genera para nuestra gente, sino también para quienes nos visitan. Fíjate que mantuvimos el precio de la entrada, el mismo precio que había antes de la pandemia, estoy hablando de fines 2018 y principios 2019 y principios 2020, 150 pesos. Así que bueno, es un lugar que siempre lo eligen y bueno, a nosotros nos llena de satisfacción y de oportunidades. Uh-huh. Así es, sí. Veo, bueno, sigo ahí la página en Facebook de la Muni y de Uriburu y veo siempre que están a pleno. Yo ya te dije en una oportunidad que a uno le sigo fallando, todavía me queda pendiente la visita, pero quién te dice, en cualquier momento voy ahí a la linda localidad de Uriburu. Dale, Gaby, te esperamos. Dale. Cuando quieras. Sí. Te agradezco, Pascual, esta comunicación. Así que, bueno, que les vaya súper bonito ahora el sábado. Y, bueno, te mando un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar atentos a la localidad y permitirnos difundir todas estas cosas que hacemos. Porque, en definitiva, es para que la gente venga, lo disfrute y pase un buen momento. Así que todos los que quieran venir el día sábado van a ser muy bienvenidos. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Pascual, gracias. Muchas gracias a ustedes.